Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Vida digna, desarrollo integral, trabajo para todos, acceso a la salud y educación de calidad. Este fue el deseo expresado por los obispos católicos argentinos para el nuevo periodo de nuestra democracia. El pronunciamiento, el primero después de conocerse los resultados electorales, guarda consonancia con las últimas declaraciones del episcopado y con el magisterio del Papa Francisco, en los cuales se ha puesto énfasis en recuperar la calidad de vida de las personas, en particular de los más pobres. Así comienza una excelente nota que días atrás publicó Página 12 con la firma del periodista, un gran amigo, Washington Uranga. Y dice más adelante que la manifestación forma parte de un breve comunicado colectivo emitido en el marco de la Asamblea Plenaria de la Jerarquía Católica que se desarrolla durante la semana que acaba de transcurrir en la localidad bonaerense de Pilar. Por ese motivo, al expresar su deseo de acompañar a los argentinos y las argentinas en esta etapa, los obispos advierten que, reconociendo la inmensa dignidad de cada persona, podemos decir que las mayores hipotecas del país siguen siendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Sería bueno, entre otros, que Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, lea y analice seriamente esta declaración, porque él dijo que la oposición y la Iglesia inventaron la pobreza y el hambre. Más adelante, la nota de Washington Uranga señala que en el texto hay también una llamada al diálogo y al esfuerzo colectivo. La patria, se puede leer en el documento, requiere de todos un renovado esfuerzo de diálogo sincero y búsqueda de consensos en orden a generar síntesis superadoras. Y establece también un criterio de consideración al afirmar que la grandeza de nuestra dirigencia se manifestará en ese intento si sabe incorporar también los esfuerzos y las búsquedas de los más pobres. El documento incluye además una referencia al posicionamiento eclesiástico en defensa de la vida, recordando un texto anterior para advertir que la nueva cuestión social abarca tanto las situaciones de exclusión económica como las vidas humanas que no encuentran sentido y ya no pueden reconocer la belleza de la existencia. Los obispos incorporaron en su declaración un señalamiento sobre la corrupción. El delito de la corrupción, dicen, nos tienta a todos de distintas maneras y no será posible un real fortalecimiento de nuestra democracia sin una firme opción ética en los distintos niveles de la vida social, sin una real división de los poderes del Estado y una participación cotidiana y generosa de cada argentino. La declaración de la Asamblea culmina con un llamado de los obispos en su calidad de ciudadanos responsables y reforzando la idea de la tarea común. Dicen los obispos que estamos llamados a formar un pueblo que, más allá de las discrepancias, sostenga referencias estables que conformen un proyecto común, y que ello implica un renovado esfuerzo por superar las distintas formas de violencia y por construir la amistad social. Desde nuestro punto de vista, consideramos que este documento, esta declaración, constituye un aporte muy valioso, muy importante y, por cierto, oportuno, de cara al escenario que se abre para todas las argentinas y todos los argentinos a partir del próximo 11 de diciembre, cuando ya esté en funciones el gobierno elegido democráticamente el 27 de octubre último. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos, como es habitual, una cordialísima bienvenida a esta nueva emisión del programa. Como ya lo dijimos tantas veces, transcurrimos el 10º año consecutivo. La novedad de hoy es que no está Mariana Anzorena, la voz femenina, así que la voz que nos acompaña va a ser la de nuestro compañero Daniel Alvarenga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Les contamos, por si no lo sabían, que el presidente electo de los argentinos, el doctor Alberto Fernández, fue muy claro desde la conferencia de prensa que dio en México. Y sostuvo que el presidente Macri se va, pero queda la crisis. Para hablarnos de las dimensiones de esta macrisis, hoy nos visita Hernán Lecher, que es director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Ana Grondona nos sigue ayudando a descifrar este complejo tiempo que vivimos, este final de fiesta para pocos y de esperanza para muchas y para muchos. Por su parte, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hoy llevan adelante su espacio con Marta Gaitán, que desde Córdoba dialogará con la antropóloga Natalia Bermúdez de la Universidad Nacional de Córdoba acerca del documental Madres. Vamos a hablar sobre las segundas jornadas El Rock, figuraciones de una extensa hegemonía imaginaria, un abordaje multidisciplinario. Vamos a hablar con Susana Chela, del Departamento de Literatura del CCC, que es uno de los organizadores del encuentro. Hacia el final del programa vamos a presentar la música del Opus Quinteto Tango, que presentan su disco Que se vayan, ¿cuándo? Este miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Y vamos a hablar también del centenario del primer Congreso de la Cooperación. Y Silvia Porritelli nos presenta la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios, Sociedad Trentina del Chaco. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En el año 2001 se crea la primera cooperativa de cuidadores domiciliarios de la Argentina. El proyecto arrancó a partir de la iniciativa de la Asociación Italiana de Trentinos en el Mundo para brindar asistencia a sus descendientes en la provincia del Chaco. De esta particularidad surge su denominación Soltrecha, Solidaridad Trento-Chaqueña. A partir del 2008, respondiendo a la demanda de la comunidad de resistencia, la entidad toma un nuevo rumbo y extiende sus servicios a familias no trentinas, como explica Josefina Sánchez, presidenta de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios Sociedad Trentina del Chaco, Soltrecha. Hasta ese momento era una condición ser de descendencia trentina para pertenecer a la cooperativa. Así que toda la gente que fue entrando en ese momento, que no era de descendencia trentina, empezamos a tener como una mirada nueva y empezamos a pensar en abrir nuestro servicio, ofrecer nuestro servicio a la comunidad. Soltrecha se dedica al cuidado domiciliario de adultos mayores, enfermos, personas con discapacidad o que necesitan asistencia en las actividades de la vida diaria. Los servicios de la cooperativa chaqueña pueden ser contratados por hora, por día, por semana y también por jornadas completas dentro del hogar, en sanatorios, geriátricos o donde se los solicite. La cooperativa ofrece servicios de cuidados domiciliarios a adultos mayores, enfermos, discapacitados y niños. Estos servicios incluyen lo que es la higiene personal del paciente, lo que es el cambio de sábanas de su cama y la higiene básica de su habitación para que el paciente esté en un ambiente limpio y confortable. También incluye lo que es el control y el suministro de los medicamentos, la preparación de alimentos, la movilización del paciente, el apoyo en ejercicios de rehabilitación y todo lo que es tareas de recreación y estimulación. Todas las personas adquieren a lo largo de su vida distintas habilidades que le permiten realizar, dentro de sus posibilidades, diferentes actividades. Cuando las posibilidades de autonomía se reducen, no solo se requiere de asistencia física, cuidados paliativos, sino también de contención emocional. Por eso es esencial el trabajo motivacional y de estimulación que realizan los cuidadores y cuidadoras a fin de contribuir a la calidad de vida de las personas asistidas. Josefina Sánchez, titular de Soltrecha, se refiere a la visión que actualmente se tiene de la labor de los cuidadores y cuidadoras domiciliarias. Las antiguas cuidadoras pensaban, y las personas también, o sea, el común de la sociedad, que el mejor cuidador era el que tenía al paciente sentado, entalcado y sin hacer nada. O sea, el cuidador hacía todo por la persona a la que cuidaba. En cambio, ahora eso tiene una mirada totalmente opuesta. Nosotros estamos para estimular todas las capacidades del asistido, para ver qué capacidades tiene y que no las pierda. Sí, nosotros le tenemos que brindar apoyo para hacerlas, pero que las continúe haciendo, porque esto le brinda autonomía y mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Según las 85 integrantes de Soltrecha, estar integradas de manera cooperativa otorga significativas ventajas, tanto en la contención laboral, emocional y también en cuanto a lo organizativo. Según su presidenta, la mirada solidaria y de ayuda mutua que ofrece el marco cooperativo también se traslada a la tarea diaria que desarrollan las cuidadoras. En cuanto al cooperativismo junto con el cuidado, creo que es un combo perfecto porque tiene esa mirada social, esa mirada de compromiso, de estar con el otro, del apoyo al otro, no de suplantar al otro, no de superponerte al otro, sino de ayudarlo, de estimularlo, de cooperación, estos valores que tiene el cooperativismo. Entonces, para los cuidadores, estar dentro de una cooperativa creo que les brinda a ellos todo este entorno de ser escuchados, de tener su espacio, y esto se transmite a la hora del cuidado. O sea, la gente destaca esto de que el cuidador tiene una mirada sobre el paciente como una persona, no como un número más, no como un cliente más, y que buscan destacar estas cosas, buscan entablar una relación. Entonces, esto es lo que distingue nuestro servicio de lo que es el servicio de una empresa privada. Para capacitar a las nuevas asociadas, la cooperativa chaqueña dicta sus propios cursos de formación y de especialización. Si bien la entidad está conformada también por enfermeras, auxiliares de enfermería, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, todos los integrantes de la cooperativa deben formarse como cuidadores. La entidad cuenta con asesoramiento legal y contable, además de asistencia psicológica para apuntalar y fortalecer la relación que las cuidadoras tienen con los pacientes y con sus familias, y también para enfrentar diferentes situaciones que se presentan durante el desarrollo de sus labores. Así lo explica la cuidadora Josefina Sánchez. Y en cuanto a los profesionales que nos asisten, también tenemos una psicóloga que es coaching también y nos ayuda con todo lo que es la problemática que surge dentro del cuidado, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros estamos trabajando todos los días con el dolor, con la muerte, con la pérdida, con el sufrimiento de las personas, y eso es una carga emotiva muy fuerte para el cuidador. Entonces se presentan distintas situaciones que nosotras como cuidadoras tratamos de resolverlas, pero creo que van más allá y el apoyo psicológico es fundamental. O sea, necesitamos un apoyo que va más allá de lo que es el apoyo de nuestros compañeros. Históricamente y culturalmente, las tareas de cuidado recaen casi exclusivamente sobre las mujeres. Una política integral de cuidados debe concebirse en el marco de un enfoque de derechos, a partir del cual se garantice el acceso al cuidado a todo aquel que lo requiera, y también debe contemplar condiciones dignas de trabajo para los que desempeñan las labores. En este aspecto, el Estado debe desempeñar un papel activo para identificar la demanda y el potencial de creación de trabajo decente y reforzar la calidad de los empleos de los trabajadores del cuidado. Ahora la presidenta de Soltrecha, Josefina Sánchez, se refiere a las deudas pendientes que todavía enfrentan las trabajadoras y trabajadores del sector. Como cuidadores no tenemos una ley que nos rija, entonces esto es un gran perjuicio para los cuidadores domiciliarios estamos dentro de lo que es el régimen de las empleadas domésticas. O sea, la ley no nos ampara, entonces estamos detrás de que se apruebe una ley específica para el cuidador domiciliario, porque tenemos un régimen totalmente distinto de trabajo, estamos también detrás de que se profesionalice la actividad del cuidador domiciliario, que podamos tener una matrícula, que seamos considerados como trabajadores del área de la salud, y bueno, y que las cooperativas de trabajo sean consideradas y sean evaluadas para también ser prestadoras de servicios en las obras sociales, para el Estado. Creo que las pocas que hay nos venimos desempeñando muy bien, estamos organizadas, ofrecemos un servicio de calidad, entonces creo que merecemos un reconocimiento. Las cuidadoras chaqueñas atienden y acompañan a las personas en diferentes actividades de la vida cotidiana, como la administración de medicamentos, la preparación e ingesta de alimentos, la higiene, el arreglo personal, el control de signos vitales y la prevención de accidentes. También colaboran en prácticas indicadas por profesionales como acciones de promoción de salud, además de estimular actividades recreativas y ocupacionales. Más allá de las dificultades y las capacidades que tengan las personas asistidas, las cooperativistas promueven más que nada su autonomía personal. Una de las personas que vino a contratar el servicio para su mamá, que su mamá está postrada, y la trajo de la provincia de Corrientes porque tenía muchos conflictos con cuidadoras que ella había tomado en forma particular y decidió traerla acá a la ciudad de Resistencia, a su casa particular, y la atendía ella, cansada, agotada, vino a pedirle asistencia por referencias de amigos de ella que habían tenido el servicio. Pasó un mes y ayer me llamó para decirme lo agradecida que estaba, lo feliz que estaba, porque vino la geriatra a su casa y le dijo que la evolución que tuvo su mamá en este mes que está con la asistencia domiciliaria es espectacular. Su mamá ya no hablaba con nadie, estaba totalmente ida y solamente escuchaba la radio, no hablaba, no interactuaba. Ahora conversa, se sienta, se volvió a levantar, toma mate, y ella está liberada para hacer su vida de vuelta. Ella era una mujer muy activa y estaba totalmente sumida en la atención de su mamá. Y, o sea, a mí me pone muy feliz porque es el objetivo que nosotros tenemos. Es una misión cumplida. Para saber más sobre la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios Sociedad Trentina del Chaco, Soltrecha así se llama, ingrese a la página de Facebook Cooperativa Soltrecha o puede contactarse escribiendo al correo electrónico. Tome nota, coopsoltrecha, así como suena, todo junto, coopsoltrecha@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación y organizado por Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del CCC y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se llevará a cabo la conferencia Un balance de teatro en la restauración neoliberal, diciembre 2015-2019, a cargo de Jorge Duati. El teatro en la restauración liberal, hoy a las 18, con entrada libre y gratuita, en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas? Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédico Responde al 0810-888-4500. Danza en el CCC. Las primeras bailarinas Maricel Demitri y Silvia Basilis, junto al primer bailarín Edgardo Trabalón, prestan sus biografías para escenificar, como en una obra de teatro científico, las particularidades de una carrera y de una vida hecha de excepciones. la danza como un trabajo desde la niñez, el cuerpo como instrumento, las lesiones fatales, la técnica al servicio de la emoción, el rol del teatro público y del Estado como posibilitador. ¿Qué ciencia mide el esfuerzo, la vocación, el tedio, el deseo y los resultados de la carrera de una bailarina? ¿Qué mitología la describe? Danza de los Estados, de Alejandro Quesada y Florencia Werchowski, va este martes a las 20 en la sala Solidaridad. Reiteramos entonces, Danza de los Estados, este martes a 350 pesos la entrada, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mañana campestre, perfumada de azar. Desde este lunes y hasta el próximo sábado se van a desarrollar las segundas jornadas, el rock, figuraciones de una extensa hegemonía imaginaria, un abordaje multidisciplinario. El encuentro está organizado por el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el auspicio del Instituto de Literatura Argentina y el Instituto de Artes del Espectáculo. Susana Chela, coordinadora del Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación, nos cuenta cuál es el objetivo de estas jornadas. Estas segundas jornadas se plantearon como una continuación de las primeras. Las primeras se realizaron también en el CCC en el año 2017. Bueno, esto viene como una iniciativa de gente de la facultad, Oscar Blanco principalmente, que se ha especializado en el tema, incluso tiene publicado un libro sobre la historia del rock y es músico además. Y la idea es estudiar todo este fenómeno del rock en su historia, ¿no? Por eso del devenir, o sea, desde los tiempos de los comienzos, cómo fue cambiando, qué cosas se incorporaron, viéndolo, digamos, como un fenómeno para ser analizado con el rigor con que se analizan otras temáticas, ¿no? Viéndolo como una cosa marginal, que no merezca, digamos, una consideración de alto nivel. Y un poco es eso en las jornadas, que se hace una reflexión sobre todo lo que implica el fenómeno del rock, ¿no? Música, cultura, escenario, costumbres, identificaciones, personajes, etcétera. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. En este encuentro, bajo el nombre de El Rock, figuraciones de una extensa hegemonía imaginaria, se abordarán temas como el rock como trazo del deseo, el rock en la Argentina, importación, apropiaciones y circulación, el rock latinoamericano y el rock en Latinoamérica, rock y política, políticas de rock, el rock como práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Para la convocatoria que se hizo, se hace una convocatoria previa para que la gente que desee participar lo haga, se ponen ejes temáticos, ¿no? Entonces, según, por ejemplo, rock y política, las figuraciones del rock, las políticas del rock, bueno, los títulos estos que tienen justamente las mesas. Entonces, cada expositor envía, digamos, su propuesta y coloca es el área en donde desea participar. Entonces, en base a esto, se leen las ponencias, se aceptan o no y se arman las mesas. Además de las mesas, están también los plenarios, las mesas de debate y también hay conferencias con algunos especialistas invitados. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Como decíamos en el inicio, estas jornadas se desarrollarán desde este lunes y hasta el sábado inclusive. Ahora Susana Chela nos cuenta cómo hay que hacer para participar de estas jornadas, que son libres y gratuitas. Si quiere participar de estas jornadas, se puede dirigir entre el lunes 11 y el sábado 16 al Centro Cultural de la Cooperación. Y puede ir a escuchar tanto las mesas temáticas como las conferencias. No hay ninguna restricción, no hay cobro de entradas y sí se pueden otorgar certificados de asistencia para la gente que lo requiera. ¿Cómo cerrar este bloque pudiendo seleccionar un solo tema de la interminable lista de canciones que nos dejó el rock argentino? Pues bien, nos quedamos con La Grasa de las Capitales, que, como vimos por estos días, está en pleno proceso de remasterización en manos nada menos que de Charly García, David Lebón y Pedro Aznar. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is my Don't stop dancing. desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como siempre, en este segmento del programa compartiremos con ustedes algunas publicaciones, pero yo de tiempo esta parte, como verás, Daniel, no tengo nada impreso. Así todo es. Lo que tengo está aquí grabado en la memoria, como diría León Gieco. Uh-huh. Bueno, les comento que el jueves último hubo una jornada realmente muy interesante en el ámbito de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, donde se trató el tema de las cooperativas sociales, con la intención de elaborar un documento que propicie políticas públicas, por supuesto, del próximo gobierno, destinado a fomentar la creación de estas cooperativas. ¿De qué se trata? Tomando la experiencia italiana, que arrancó allá por 1991, hay dos grandes grupos de cooperativas sociales. Algunas ya existen en nuestro país y están trabajando muy bien. Las llamadas cooperativas A y las B. Uh-huh. Las primeras están dedicadas a proveer servicios de educación, de inclusión social a personas con discapacidades, lo cual entonces resuelve dos grandes necesidades no cubiertas adecuadamente por el Estado. Una, la de dar contención a esas personas que requieren una dedicación especial, profesionalizada, por supuesto con mucho afecto y respeto, y al mismo tiempo generar trabajo digno y decente para quienes constituyen la cooperativa. Como dijo el doctor Jorge Bragulat, que es un docente de la Universidad de 3 de Febrero, en la apertura de esa jornada, estas cooperativas sociales son las más sencillas de constituir porque no requieren de capital. Claro. A diferencia de otras, inclusive las de trabajo habitualmente requieren mínimamente capital. Estas no, requieren vocación, voluntad y, por supuesto, detectar adecuadamente necesidades. Bueno, la jornada, como les cuento, fue muy interesante porque hubo aportes, hubo reflexiones que enriquecieron la base del documento que oportunamente se va a presentar de aquí a un par de semanas, y quien también aportó la experiencia muy rica fue uno de los dirigentes del cooperativismo social italiano, que realmente nos contribuyó con su disertación a conocer un poco más de este tipo de entidades, que, por cierto, van a ponerse en marcha, algunas ya existen, como dije, muy a corto plazo. Bien, yo tengo dos, pero me voy a quedar con una. Tenía en la revista MU que hay una interesante nota con directoras y directores de cine que crearon la mesa de directoras y directores para unir fuerzas e ideas, ya que el Inca no está financiando películas argentinas. Pero también tengo la última edición de la revista Acción, que en su tapa trae grandes alamedas como título: El pueblo chileno hizo estallar el modelo neoliberal. En una nota de opinión firmada por Iván Gajardo desde Santiago de Chile podemos leer: el último día hábil de la semana que pasó fue escenario de una marcha épica, histórica, convocada en la emblemática Plaza Baquedano, sede habitual de manifestaciones y celebraciones deportivas de los chilenos, donde más de 1 millón de personas, según cifras oficiales, cantó, bailó, gritó y expresó con inequívoca contundencia que se vislumbra un fin de ciclo y que el modelo chileno había empezado su cuenta regresiva. La nota se llama La semana en que todo cambió y es parte de un dossier de la revista, insisto, Acción. Grandes alamedas es el título principal y es una manera de que el tema Chile no nos quede afuera del programa de hoy. Me parece más que oportuno y necesario. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. A modo de prólogo de la columna que vamos a compartir enseguida con Ana Grondona, podríamos decir que el territorio de América Latina está plagado de reclamos, de protestas, muy lejos del fin de la historia, muy lejos de la tranquilidad, digamos, aspirada seguramente por el gran país del norte, que todo indicaría, me atrevo a afirmar, que está en la búsqueda de la recuperación de lo que históricamente ha sido su hegemonía en el patio trasero. Tal vez me equivoque, pero para eso está Ana Grondona, que nos va a hablar justamente del panorama de la región. Ana, buen día. Buen día, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, América Latina efectivamente es un continente que siempre da tela para cortar. Su historia está plagada de resistencia y de lucha, pero también conoce momentos de calma. La calma no suele ser una buena noticia en esta región. En general tiene que ver con que la hegemonía liberal o neoliberal lleva a la delantera. Y me parece que lo que estamos presenciando en el último mes, un poquito más, hay procesos con distinta temporalidad, es, como adelantabas, algo así como la contrastación o la falsación, diría Popper, de la hipótesis del fin de ciclo. Me parece que ese fue un diagnóstico un poco apresurado de pensar que la ola de los gobiernos progresistas, que me enteré que en Estados Unidos le dicen pink tide, marea rosa. Ah, marea rosa. Como que no es roja, pero es rosa. Bueno, me parece que fue apresurado, decía, el diagnóstico de plantearlo como un fin de ciclo a partir de lo que había ocurrido en la Argentina, la crisis del PT en Brasil, el ascenso de Bolsonaro, etcétera, y que por el contrario estamos más cerca de darle la razón a Álvaro García Linera cuando hablaba de esta imagen justamente de las olas, ¿no? Y de que hay momentos de reflujo. Por supuesto que este momento del continente, no soy una experta en el análisis de la coyuntura latinoamericana, en el Centro Cultural de Cooperación hay quienes hacen estos análisis de un modo más riguroso, como Andrés Seyman o Juan Manuel Carg, pero estamos obligados a trabajar sobre esa coyuntura porque hoy está sumamente presente. Y decía, el que haya algo de la intensificación de las luchas, de las disputas, siempre es muy ambivalente, digamos, ¿no? Porque también en eso hay muertes, hay heridos, y eso siempre hay que saber en los diagnósticos o en las caracterizaciones tomar en cuenta esa ambivalencia, digamos, porque por un lado está el caso de Bolivia, que estuvo muy presente en los medios esta semana, llegó finalmente a la etapa de Clarín lo que está ocurriendo allí, después de las elecciones y el triunfo de Evo, que va a seguir a cargo de la presidencia, a pesar de las resistencias de los sectores de la oposición y de esa narrativa que juzga la permanencia de Evo en Bolivia, pero que a Merkel le parece una lideresa extraordinaria, esa doble vara muy típica de los sectores neoliberales. Pero bueno, lo que estamos viendo en Bolivia es una intensificación de la lucha en sentidos que son contrarios a la legalidad, a la constitución, a la humanidad y al sentido de empatía básico, y un reflote tremendo con distintas imágenes que nos llegan, porque por suerte existen las redes que atraviesan el silencio de los medios concentrados y aparecen esos videos, esas imágenes aterradoras. Pienso, por ejemplo, por tomar un caso, no pude ver el video honestamente, pero vi las fotos de la alcaldesa de Vinto, que en Cochabamba. Terrible, realmente. Esa imagen es conmovedora y habla de la brutalidad de estos sectores que se oponen al gobierno de Evo Morales. No, y además, bueno, Patricia Arce, una mujer, además con raíces en los pueblos originarios, y eso es parte clara del asunto. Lo que estamos viendo en Bolivia es un racismo histórico tan profundo que es parte del problema del continente, y como bien están diciendo tanto Evo como Álvaro, un brote fascista, y hay que decirlo con todas las palabras, porque es una reacción de los sectores medios altos que se ven amenazados, sobre todo imaginariamente, por el avance de los sectores populares y reaccionan violentamente. Eso es la definición de fascismo. Y en ese sentido es muy patético que, a pesar de la buena noticia que Bolivia haya llegado a la etapa de Clarín, que hablen de las imágenes de Patricia Arce como un símbolo de la grieta. No es un símbolo de ninguna grieta, es el símbolo del racismo con el que hay que terminar. También vimos, y siguen muy vigentes, las imágenes de Chile, que es un caso distinto, porque ahí lo que hay es un presidente neoliberal como Piñera queriendo profundizar las medidas represivas, las medidas neoliberales. Y me parece que en Chile, que es un contexto donde algo se desató, algo que estaba atado, algo que estaba consolidado en un sentido, que había logrado una hegemonía muy, muy fuerte, muy sólida, muy duradera, algo de eso se desató, no son 30 pesos, son 30 años, y desde el 18 de octubre hay algo de eso que sigue avanzando con un final incierto. Me parece que hay quienes están advirtiendo que también en el contexto de una fascistización del continente puede haber sectores de la derecha que saquen provecho de esto que se desató. Me parece que eso es un riesgo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, esto está en discusión. Y sin dudas me parece que habla de la intensificación también de las luchas. Leía los otros días que parece que Piñera ha sacado a jóvenes del Opus Dei y jóvenes de los sectores más acaudalados de Santiago a pintar y tapar con pintura blanca los grafitis de los manifestantes, que por supuesto al día siguiente vuelven a pintar las paredes. Pero a mí me parece que se ve bien que hay algo de la disputa y de la lucha de clases, como diría la teoría marxista más clásica. Y después está también el contexto de Brasil y lo que desató la decisión del Tribunal Supremo, que más o menos vino a decir que rige el principio de inocencia, que es algo que se dieron cuenta. Que es triste, pero en América Latina, con el lawfare y con esta ola de fascistización y derechización, parecemos haber olvidado. También están todavía los ecos de las movilizaciones en Ecuador, con el paquetazo, las disputas frente a Lenín Moreno. Y me parece, para venir ir finalizando, que todo esto tiene mucho que ver con la coyuntura en la que va a asumir Alberto Fernández próximamente. Y me parece que es casi la única buena noticia que tiene en un contexto muy adverso. Me refiero, por supuesto, a la herencia de la deuda, que es el problema principal que está llevando a todos lados en sus recorridas previas a la asunción. Por supuesto, la macroeconomía, que es un desastre, el riesgo de una hiperinflación que está todavía allí a la vuelta. Y me parece que este estado de cosas en América Latina, donde hay algo del modelo neoliberal que está puesto muy fuertemente en cuestión, y de la fascistización, que también está puesto muy fuertemente en cuestión, que es algo muy favorable y es de lo poco favorable con lo que, más allá, digamos, de la acumulación propia de las luchas en Argentina, pero digo, me parece que ese contexto, para un hombre político como Alberto, puede ser interesante. Me parece que un poco de eso fue la visita, que es más que una señal, a México y sus charlas con AMLO, en un perfil muy latinoamericanista, centrando allí los problemas, modos no imperialistas de lidiar con lo que está pasando en Venezuela y con lo que en general está atravesando la región. Me parece que eso es auspicioso, y la idea de establecer ese tipo de alianzas en estas conversaciones, que insisto, me parece que van a estar muy sobre la agenda desde el principio con Alberto, que es cómo convencer al FMI que la Argentina no está en condiciones en este momento de asumir, tal como la asumieron muy responsablemente, la deuda con el organismo. Parece que en ese sentido hay una estrategia latinoamericana en un momento donde América Latina está más viva que nunca, y eso es una señal siempre buena y siempre poderosa, porque cuando hay silencio y cuando hay calma es porque ellos van ganando. Así que, a pesar de que siempre hay ambivalencias, me parece que es una de las pocas buenas noticias con las que puede contar Alberto en sus primeros días. Es cierto que es una muy buena noticia, esperanzadora, y veremos, por supuesto, cómo esto va evolucionando a partir del momento en que Alberto Fernández, y recordemos también Cristina Fernández de Kirchner, asuman el resultado del voto popular del 27 de octubre. Ana, gracias por tus reflexiones, porque nos alientan a seguir adelante con nuestras convicciones. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. El próximo miércoles y en su séptimo año, el Departamento de Teatro del CCC presenta Dramaturgias Posibles. Dramaturgos, actores, directores tienen la oportunidad de reflexionar, relatar, cuestionar las nociones de su trabajo dramatúrgico, alcances, estrategias y modus operandi. Desde el departamento entienden la dramaturgia como tejido, trama, como estrategia de diseño y asociación poética. Hombres de escena, pero también hombres de libros. Este miércoles 13 de noviembre a las 19, con entrada libre y gratuita, el invitado será Ciro Sorsoli, discípulo interventor de Stanislavski, entre otros. La cita es en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. Avenida Corrientes, 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Esta semana, y en el marco de un ciclo a propósito de la conmemoración del centenario del primer Congreso Argentino de la Cooperación, se llevó a cabo una mesa-debate en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en la que se recordó y homenajeó a aquellos pioneros del cooperativismo argentino. Repasemos quiénes fueron los expositores centrales de esta jornada. Juan Carlos Junio, director del CCC. César Basáñez, de Cooperar. Miguel Sorbelo, de la Universidad Museo Social Argentino, y Gustavo Sosa, del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El eje central de la mesa debate fue el cooperativismo argentino a 100 años del primer congreso y sobre su legado histórico y su ligazón con la actualidad del cooperativismo argentino. Y al respecto habló Juan Carlos Junio. Es muy importante que registremos los grandes hitos históricos en todos los órdenes, y este para los cooperativistas es uno de ellos. Creo que pensar en el cooperativismo hoy tendríamos que hacerlo, ubicarlo en el marco histórico actual de nuestro país. Venimos de un proceso democrático electoral interesante, y mucho más pensando y viendo otros países de nuestro continente donde las crisis económica, social, están generando gravísimas tensiones, gravísimos problemas sociales, y esas tensiones están generando también un compromiso con la vida de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Aquí hemos podido dirimir la situación en términos democráticos, en términos electorales, de forma tal que desde ese punto de vista creo que lo nuestro es muy valioso, muy interesante. En definitiva, yendo a lo nuestro específicamente, creo que nosotros venimos de un periodo, para decirlo en términos ideológicos, francamente, no tanto en términos políticos y mucho menos partidarios, pero sí ideológico, en el que teníamos un gobierno donde la idea del cooperativismo, la idea de lo asociativo, la idea de la cooperación como forma de gestión social, casi diría como modo de vida individual y como modo de gestión social, no era valorada. Muy por el contrario, en realidad, yo diría que había incluso una hostilidad de carácter ideológico a todo lo que es nuestro paradigma ideológico-cultural. Lo que, en fin, existía y existe, porque en realidad un cambio de gobierno no implica el cambio de las mentalidades de vastos sectores de la sociedad, de sectores del poder. Lo que existe es un paradigma donde se ubica como lo central del ser humano y como motor de la historia la potenciación de lo individual, y desde lo individual como motor de la vida para las personas y como motor de la sociedad, y como, insisto, como modelo, como paradigma. Nosotros en realidad discutimos mucho con eso, nunca lo aceptamos, y sostenemos el paradigma contrario, que es el de lo cooperativo, lo colectivo, lo asociativo, como un modo de vida para las personas desde el punto de vista social y ético, que para nosotros eso está sustentado en una idea humanista de la sociedad, y a su vez creemos que ese debe ser el norte de los gobiernos en todo el mundo y también aquí. Nosotros creemos entonces que en esta nueva fase el cooperativismo una vez más está llamado a jugar un gran rol desde el punto de vista de la nación, desde el punto de vista de la perspectiva de nuestro país y de la perspectiva de nuestro pueblo. El historiador Daniel Plotinsky, amigo de la casa, en un artículo publicado en la revista IDELCOP, bajo el título Orígenes y consolidación del cooperativismo en la Argentina, señala que en marzo de 1919, patrocinado por el Hogar Obrero, cuya dirección estaba en manos de dirigentes socialistas, se realiza en la ciudad de Buenos Aires la primera conferencia de cooperativas argentinas a la que asistieron representantes de entidades de consumo y agrarias. Ahí se dieron los primeros pasos para la realización de un congreso nacional en el que estuvieran representadas todas las ramas de la cooperación. Finalmente, este primer Congreso Argentino de la Cooperación se lleva a cabo en Buenos Aires del 12 al 17 de octubre, convocado por el Museo Social Argentino, institución privada de bien público fundada en 1911 con objetivos humanistas, científicos y artísticos destinados a promover la cooperación y la solidaridad social, la educación, la cultura y el bien general. Miguel Sorbelo, representante de la Universidad del Museo Social Argentino, cuenta cómo fueron aquellas jornadas. Pensar un poco el contexto, ¿no?, del 1910 en Buenos Aires, con una migración que empezó a tener empuje, lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que era la nueva cuestión social de ese momento, digamos, era justamente algo muy nuevo, que obviamente no había nada escrito, ¿no? Nadie se había puesto a pensar. Bueno, ellos empiezan a pensar estas cosas. Y empiezan a pensar justamente desde esta inquietud, desde esta impronta social que los atravesaba a ellos. Personas que claramente no estaban pasando ninguna situación adversa, al contrario. Eran académicos, profesionales, muchos de ellos estaban vinculados con la producción agropecuaria, muchos de ellos venían de familias que tenían campos y que eran productores agropecuarios, sin embargo, tenían este interés por lo social. En 1918 deciden enviar a todas las cooperativas del país un formulario para que los miembros de estas cooperativas, contra entrega, propongan, digamos, temas a trabajar en este congreso. Entonces de ahí surge el temario. Un temario, digamos, que tiene una vigencia increíble, digamos, si hoy se hiciera un nuevo congreso sobre la cooperación, sobre el cooperativismo, yo creo que se podría usar el mismo. Lo cual habla claramente de cómo estamos, ¿no? Los principales ejes fueron lo que hace a la legislación del cooperativismo. Piensen que el congreso es en el 19 y la ley de cooperativismo es del 26, o sea, tardó 7 años en que esto puede alcanzarse, pero bueno, ahí empiezan a pensarse esto, la cooperación en la producción, la cooperación en el consumo, la cooperación y el crédito, la cooperación en el seguro y todo lo vinculado con las cooperativas agropecuarias que, como todos saben ustedes, digamos, dentro de lo rural y a determinada escala rural, digamos, las cooperativas fueron un empuje muy fuerte en lo que fue el proceso rural argentino. Y otro de los temas que se plantearon como temario fue el sindicato de profesionales, ¿no? Algo novedoso, digamos, hasta ese momento, 1900, digamos, los primeros sindicatos se estaban desarrollando, pero más vinculados con lo que eran los obreros, ¿no?, y de algunos rubros en particular. Sin embargo, profesionales no estaban sindicalizados. Y acá empiezan a estar dando vuelta estas ideas. De acuerdo con el historiador Daniel Plotinsky, al Congreso asistieron 108 cooperativas, 76 instituciones culturales y 111 dirigentes cooperativistas a título personal. El tema central fue el tratamiento de un proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas y el debate giró fundamentalmente alrededor de la inclusión o no del concepto de neutralidad política, religiosa y racial, la remuneración a los directivos y la exención de impuestos. Gustavo Sosa, del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, se refirió al primer Congreso de la Cooperación que cumple un siglo y su aporte al derecho cooperativo. Muchas veces cuando uno busca bibliografía encuentra las cosas más nuevas y siempre busca algo nuevo, cuando realmente a veces hay cuestiones que se trataron hace 100 años que son de honda actualidad y probablemente nos dan basamentos, digamos, para doctrinarios, para nuestra actividad, mucho más fuertes de los que quizás hoy uno puede por sí mismo idear. O sea, no inventemos la pólvora de nuevo. Digo, tenemos debates, de los debates del Congreso, temas legales, temas normativos que ahí se debatían, está el tema tributario. Y lo estamos debatiendo todos los años, cada vez más en las cooperativas. Ahí rescato tres temas: la inclusión o no del concepto de neutralidad política, religiosa y racial, la remuneración a los directivos y la exención de impuestos, como tres temas que se trataron en ese Congreso Argentino de la Cooperación. O sea que sí, de honda actualidad, sobre todo el de exención de impuestos, el cual no estuvo discutiendo ganancias en los últimos 2 años con proyectos presentados por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación. Por último, César Basáñez, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, subrayó la importancia del centenario del primer Congreso Argentino de la Cooperación y destacó la necesidad de la realización de un Congreso de la Cooperación el año próximo, ante la nueva etapa que se abre en el país a partir del 10 de diciembre. El último lo tuvimos en el año 2012, el último Congreso de las Cooperativas. Estamos viviendo una coyuntura política importante, donde hay que tomar una serie de definiciones que son muy importantes, como bien describía Juan Carlos, y entonces posiblemente sea necesaria la realización de un nuevo Congreso Argentino de las Cooperativas. Tenemos que pensar en el corto plazo, quizás en el año que viene, estar pensando en un nuevo Congreso de la Cooperación. Así que el ejercicio que les voy a proponer ahora es pensar que vamos a organizar el Congreso Argentino de las Cooperativas 2020 y pensar qué deberíamos discutir en ese Congreso, digamos, cuáles son las cosas que tenemos hoy pendiente. Lo primero que me parece importante es rescatar los congresos anteriores y en particular el último, ¿no? Nosotros hicimos el Congreso Argentino de las Cooperativas del 2012, como bien recordaba Gustavo. Fue un año bastante complejo para el debate cooperativo porque la grieta también pasaba por adentro de las cooperativas y por adentro del movimiento, y entonces había miradas muy contradictorias incluso sobre el proceso político que estábamos viviendo en ese momento. Acuérdense, estábamos en el 2012, estábamos a poco de la crisis financiera internacional, se habían mostrado los límites de esto y de alguna manera teníamos que salir a responder a eso. Conclusión, hay dos ejes ahí de defensa del planeta y de el tema de construir una globalización alternativa a esta hegemonizada por el sistema financiero, y que esto tiene que ver con cambiar la arquitectura financiera internacional, con cambiar las leyes que regulan el sistema financiero y con construir entidades financieras donde la comunidad pueda decir qué hace con sus ahorros y alinear estos ahorros a las necesidades del desarrollo local sostenible. La mesa de debate fue organizada por la revista IDELCOOP. IDELCOOP es el Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y llevará adelante el próximo martes 19 de noviembre otra mesa, en este caso bajo el lema 100 años de historia del cooperativismo argentino, y de la que participarán investigadores, historiadores y referentes del sector para repasar el camino transitado por las cooperativas en este centenario desde aquel primer Congreso Argentino de la Cooperación. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. 2 de diciembre es la fecha. Una fecha que será de inmensa tristeza si es que finalmente se cumple la orden dispuesta por la Cámara Comercial para que la cooperativa del Hotel Bauen desaloje el edificio. La vía judicial está cerrada para los trabajadores del Bauen con este rechazo de la Cámara Comercial al recurso de queja que habían presentado buscando que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia. La apuesta, ahora, como señaló el vicepresidente de la cooperativa, Federico Tonarelli, es una salida política con el cambio de gobierno que se sucederá 8 días después de la fecha impuesta por la justicia para el desalojo. Recordemos que los trabajadores se sometieron a derecho recorriendo todas las instancias judiciales y que además lograron la sanción de la ley de declaración pública en el Congreso Nacional, una ley sancionada a instancias del diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller y que fue vetada por Mauricio Macri. Digamos además que si no fue el primer veto de Macri, fue el segundo veto ni bien asumió la presidencia, lo que estaba marcando simbólicamente cuál sería la tónica de su gobierno. La chance de los trabajadores del Bauen está cifrada en el plano político. Evidentemente, el gobierno que asumirá el 10 de diciembre tiene una mejor sintonía con la economía social y solidaria. Y además, se encuentra en estado parlamentario un proyecto de ley similar al de Carlos Heller, impulsado por el diputado Agustín Rossi. Sin duda, como en anteriores oportunidades, el camino es el de la solidaridad de las organizaciones populares, sociales, cooperativas y mutuales para rodear a los integrantes de la cooperativa del Hotel Bauen y lograr efectivamente que, con el cambio de gobierno inminente, se pueda dar marcha atrás con esta sanción. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El miércoles pasado se inauguró la muestra Cartografía de una misma de la artista plástica Nilda Rosenberg. Pinturas, textiles, fotoperformance y objetos. ¿Cuántas y múltiples maneras existen de contarse a sí misma? Nilda Rosenberg, Ilvana, Borda, Cose, y en ese acto casi ritual reúne los distintos fragmentos que la constituyen como mujer y como artista. La muestra puede verse todos los días, con entrada libre y gratuita, en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Cobrar el sueldo en Credicop tiene cada vez más beneficios. Ahora participás por 30 sorteos mensuales de 50.000 millas a Aerolíneas Plus y viajá donde quieras, o 600.000 puntos Credicop y canjealos por lo que quieras. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, vigente del 1 del 10 2019 al 31 del 12 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito Corresponde al 0810-888-4500. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Bueno, allí están presentadas todas las compañeras que forman parte de este espacio de géneros. Vamos a escuchar ahora a Marta Gaitán desde la provincia de Córdoba. Y ya ingresando al mes de noviembre, mes en el que tenemos el Día Internacional por la No Violencia contra las mujeres, hemos decidido hacer una serie de columnas, entrevistas y reportajes en relación al cumplimiento del Pacto Cooperativo por la No Violencia, que ha sido firmada por la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, y por ende varias federaciones y cooperativas de base de todo el país. Para comenzar a hablar en este caso de violencia institucional, nos hemos comunicado con Natalia Bermúdez de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es antropóloga, parte del Núcleo de Estudios sobre Muerte, Violencia y Política del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Antropología de Córdoba. Pero en esta ocasión, por una excelente, muy buena noticia, por un documental basado en la investigación dirigida por Natalia. Hola Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender este llamado. Hemos tenido conocimiento por todos los medios de Córdoba que en el mes de octubre ha sido la más votada de la plataforma de streaming, un documental Madres, que va a formar parte de la programación de películas online. Contanos un poco cómo nace esta iniciativa y, por supuesto, cuáles son las repercusiones que ha tenido este premio. Bueno, en primer lugar, nosotros estábamos hace ya tiempo con mi equipo de investigación tratando de buscar otras formas de mostrar lo que hacemos, no solamente que queden en ponencias y en artículos, sino que, bueno, mostrar lo que veníamos trabajando. Entonces el documental nos parecía una buena forma de difundir los resultados de nuestra investigación y también de las relaciones y de los vínculos que hemos establecido a lo largo de los años con distintas organizaciones sociales y familiares de víctimas de violencia institucional. Es así que surgió la idea del documental Madres. Y respecto del premio, bueno, siempre vienen bien esos premios para visibilizar y difundir más aún el documental, así que bueno, muy contentos porque hemos trabajado mucho y vale la pena a partir de estas repercusiones. Muy bien. Todas las 20 producciones provenientes de toda Latinoamérica y de Italia y España, más 15 producidas aquí en la Argentina, tenían la consigna, como quien dice, o estaban cruzadas por la política, el cine como una herramienta realmente de concientización y una herramienta política en realidad. Claro, exactamente. En el caso de nuestro documental, ahí estamos mostrando cómo a partir de los casos de violencia institucional algunas madres se convierten en activistas familiares para visibilizar el caso, no solamente en la justicia, sino también tienen un trabajo social, simbólico y político para tornar esas muertes condenables y denunciables, que no es menor en nuestra sociedad donde hay muchos prejuicios y muchas estigmatizaciones respecto de sus hijos, ¿no? Así que tienen un trabajo muy arduo por delante y la idea del documental era mostrar un poco ese trabajo que tiene que ver con la búsqueda de justicia oficial, pero también con homenajear a sus hijos y mantener la memoria viva en los barrios, en los vecindarios donde estos jóvenes estaban presentes, ¿no? Sí, también en estos días hemos estado ocupándonos y analizando el caso Brian, ¿verdad? Que hasta el futuro presidente del país y vicepresidenta se han pronunciado en este caso de discriminación por la apariencia, por la gorra, por el color de piel, de una sociedad que evidentemente tiene rasgos discriminatorios, racistas y como para estigmatizar la apariencia y relacionarla con la delincuencia. Por suerte ha habido buenas reacciones, pero en este caso y en Córdoba en particular, la violencia institucional y policial es ya famosa, ¿no? Tiene una característica muy particular por el autoritarismo y el gatillo fácil se cobra vidas de pibes muy jovencitos. Sí, lamentablemente los casos siguen estando presentes a pesar de que, bueno, se han intentado tratar de formar en derechos humanos a la policía. Falta mucho camino todavía por delante y sí, efectivamente, esas prácticas de discriminaciones y de abuso policial y de muerte siguen estando presentes, y eso también determina lamentablemente los proyectos de vida de los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes saben que van a morir jóvenes. Uh-huh. Esto no es menor, claro, para las concepciones en torno a la vida, a la muerte y a sus proyectos. Y además para las propias familias también es muy difícil atravesar estos casos. Yo siempre nombro el caso de Gabriela, que es la protagonista del documental. Ella cuenta con mucho dolor todo lo que pasó con su hijo. Su hijo en ese momento estaba robando una billetera. Sin embargo, ella dice que ella no niega eso, pero que su hijo tenía derecho a estar preso, a estar en la cárcel y no a estar muerto. Y lo que más le duele en el relato de Gabriela no es solo lo que pasó con su hijo y todo el dolor que atravesó, las dificultades de acceder al cuerpo, las dificultades de saber lo que pasó realmente, etcétera. Es un mensaje texto que le llega a Gabriela. Ella no había podido acceder al cuerpo de su hijo en el momento en el que sucedió, no la dejaron pasar, y sin embargo le pasaron una foto por WhatsApp de la cara de Rodrigo, que yacía ya en el cemento, con la leyenda ni una rata menos en Córdoba, ¿no? Entonces eso, ese nivel de crueldad y de inhumanidad es el que estamos denunciando en este documental, ¿no? No solamente vinculado a esa inhumanidad y a los abusos policiales, sino también a lo que nos toca como sociedad. Uh-huh. Pensaba que qué necesario, qué dura tu investigación, qué dura tu trabajo, pero qué necesaria la memoria de estas cuestiones para realmente empezar a transformar, ¿no? Estas situaciones de terror realmente. ¿Qué te motivó a vos? ¿Cuál es tu contexto personal? ¿Cuál fue la inquietud principal por ponerte a hacer esta investigación y, por supuesto, después traducirlo en imágenes? Sí, en realidad yo empecé a hacer mi tesis de maestría con Carreros y Cartoneros en San Grisol, allá por el 2001-2002. Y después que terminé la tesis, que bueno, fue muy interesante poder acompañarlos durante todo ese proceso en el marco del auge de los precios del cartón y bueno, y de la falta de trabajo de muchos que caían en el carro y buscaban basura para alimentar a sus hijos. Después de terminar esa tesis yo quería seguir con ese tema y sin embargo todas las mamás y toda la gente del barrio me hablaba de la preocupación que tenían por los jóvenes, de lo que estaba pasando con los jóvenes y de cierta rutinización de la muerte joven en las villas de sectores populares. Entonces ahí fue cuando cambié de tema por lo que nosotros llamamos cierta imposición etnográfica y empecé a, bueno, acompañar a los familiares en la demarcación del territorio, ¿no? En armar grutas, en armar altares y murales para denunciar esas muertes y también para volverlos a colocar a esos jóvenes muertos en el ciclo de la vida, ¿no? Porque esos altares y esas grutas siguen siendo todo el tiempo reconocidos, homenajeados, se les lleva tarjetas de cumpleaños, los dientes que van perdiendo los más pequeños, siguen estando presentes en la vida de sus familias y en la vida de los barrios, ¿no? Entonces eso es una experiencia tan fuerte, tan conmovedora, tan humana, que es imposible no escuchar y no estar atento, ¿no? Uh-huh. En fragmentos del documental vemos que también hay una militancia de estas madres activistas que saben llevar en algún punto con alegría, ¿no? Con organización y alegría y contención entre ellas. Yo... Y no siempre pasa, ¿no? Lamentablemente, uh-huh. algunos casos de los que están ahí presentes en el documental son algunas de las madres, no todas consiguen organizarse. Uh-huh. Es una lucha muy difícil porque además en general estas mujeres sostienen sus hogares, tienen hijos que criar y además de todo eso se dedican a luchar día a día en tribunales con una presencia corporal y emocional, de tener que hablar todos los días con fiscales, con secretarios, con abogados, porque por supuesto que conocen las desigualdades que existen en estos procesos judiciales, ¿no? Sí, desde la Secretaría de Géneros creemos que no existe la erradicación del hambre ni la violencia, sino hay políticas públicas del Estado y políticas de cuidado también que aborden el tema de la pobreza, la feminización de la pobreza y lo que sucede en nuestros barrios de Córdoba. Uh-huh. Así que, ¿qué mensaje le darías vos a esa parte de la sociedad que como quien mandó esa foto a Gabriela piensa que la seguridad o la inseguridad se combate combatiendo a los pobres? Porque en lenguaje liso y llano piensan eso. Sí, es difícil mandar un mensaje cuando, bueno, hay muchas cosas para discutir respecto de estos temas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión vinculada a estigmatizaciones que vienen de largos procesos históricos que son muy difíciles de transformar porque ya están presentes en nuestras miradas, en nuestras representaciones sobre la pobreza, sobre el otro, y muy ligadas a cierta inhumanidad, a cierto trato inhumano, ¿no? Que es lo que más me preocupa, sobre todo cuando criamos hijos, lo que me preocupa es eso, transmitirle la importancia de tener presente en nuestras relaciones esa condición humana que nos hace más empáticos con lo que le pasa a los demás. Entonces, en primer lugar, considerar las desigualdades, no somos todos iguales, no tenemos todos los mismos derechos y las posibilidades, y eso evidentemente nos hace, la posición cómoda en la que estamos algunos, nos hace muchas veces pensar desde nuestros propios valores, nuestras propias posiciones, en el otro, pensando que el otro tiene esas mismas posiciones, esas mismas posibilidades y valores. Y ese es un problema porque nos hace mirar etnocéntricamente, sociocéntricamente, y no nos deja pensar en ponernos en el lugar de otros que piensan y sienten otras cosas y les pasan otras cosas, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de apelación a la humanidad en primer lugar. Natalia, felicitaciones nuevamente por este documental Madre, por tu sensibilidad social, y también pensábamos que, ¿dónde puede encontrar el público en general el documental para verlo? Sí, es de fácil acceso porque la pueden bajar ahí en internet, la página es www.cepa.unc.edu.ar/madres. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Escuchábamos a Marta Gaitán en diálogo con la antropóloga Natalia Bermúdez de la Universidad Nacional de Córdoba. Quienes quieran pueden ver el documental Madres en, anoten, vale la pena verlo, cepa.unc.edu.ar. Cepa con doble P. cepa.unc, Universidad Nacional de Córdoba, .edu.ar. Cerramos este bloque con Ciro y los persas, más Alejandro Ciro Martínez, con el tema Pistolas. Tanto, tanto, te cuidado si ahora estás con mirada a nadie. Que fue verdad. Me acuerdo cuando bailabas, me acuerdo que ni miraba nunca en ti. Ahora el corte que termina, donde pegan sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Pistola, dispara sola, caído, conocido. Bastones sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Estás en, no hay más que hablar, te vas a leer por donde te esperaste. Ya sé, no hay más que hablar, por donde me esperaste. Pero she don't give me food. Quizás es el miedo, pero she don't give me food. Que era alguien con futuro y sin tanto cambio de humor. Pues yo lo que creo, pero she don't give me food. She don't give me food, and she don't give me food. She don't give me food, and she don't give me food. She don't give me food, and she don't give me food. She don't give me food, and she don't give me food. Que vaya a buscarte y te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes, ahora mato por tu cuerpo. Ahora mato por tu cuerpo, baby, juro que no miento. Y si quieres dímelo, pero solo dímelo. Si es una gana, pero dime algo que manda los del otro. Y si quieres dímelo, pero solo dímelo. Si es una gana, pero dime algo que manda los del otro. Que se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás. Se llegamos los aéreos en la parte de atrás. Hágase el sujeto, que es el barrio. Y que no se acuente siendo el rol de los aéreos. Santiago del Estero, peleando su dinero. Pongamos policía, que se mate nomás, que se mate nomás. Quizá no sea el fornite. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Tenemos un invitado muy especial que seguramente nos va a nutrir con reflexiones muy claras, muy agudas. Muchos de ustedes, estimados oyentes, lo conocen, lo escuchan, lo siguen. Me refiero a Hernán Lecher, que es director del CEPA. Él después nos va a explicar qué es el CEPA. Hernán es contador público, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Economía Política, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, y también concejal del Partido de San Martín por Unidad Ciudadana. Es economista, es un agudo analista de la realidad y es un militante consecuente. Así que dicho todo esto, Hernán, bienvenido, es un gusto tenerte en nuestro estudio. Bueno, un placer para mí. Y vamos a conversar con él En primer término, sobre la herencia que nos deja el gobierno de la Alianza Cambiemos. En estos días difundieron algunos datos que forman parte de lo que se denomina actualmente la posverdad, acerca del desempleo, la inflación, etcétera. Pero la realidad es otra, y de eso vamos a escuchar atentamente a Hernán Lecher. La verdad que es para leer ese documento. Es muy interesante en qué aspecto. Básicamente es una suma de mentiras organizadas, pero llama la atención. Yo la verdad que decía, si no fuera que lo publicaron de cara a la sociedad, es para reírse, casi para tomar el chiste. Pero me parece que ahí amerita hacer algún análisis. Bueno, los datos la verdad que son muy poco rigurosos. Vos hablabas del desempleo. Dice, entre otras cosas, bueno, el desempleo es el mismo que hace 4 años atrás. Una estupidez flagrante, digamos, no tiene sentido. Y se puede criticar hasta desde varios aspectos. El actual oficialismo, cuando era oposición, nunca criticó la encuesta de permanente de hogares, la EPH, que es la que le da el corazón, digamos, de la tasa de desocupación. Siempre cuestionaron, en todo caso, la inflación, al margen de la crítica o no. Lo que digo es, nunca cuestionaron eso. 4 años después lo hacen para justificar un escenario que pretenden instalar, y ahora quiero opinar algo sobre eso. Pero bueno, yo me tomé el trabajo, por si faltaba algo, de además ir a mirar la tasa de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, Macri era jefe de gobierno hasta 2015, así que lo publicó él. Y efectivamente da el mismo salto que uno observa en el INDEC. El dato de finales de 2015 no se conoce, pero se estima que estaba en 5,96, con lo cual no se duplicó, pero casi. Y en la Ciudad de Buenos Aires justamente muestra eso, 6,8 a 10,9, un poquito más que el orden nacional. Siempre está un poquito más arriba, porque la medición es levemente distinta, el universo como se calcula. Y el otro dato, que para mí también, todo es una gran estafa, diría, pero hay otro dato que a mí me llamó poderosamente la atención, que pasa casi al pasar, está escrito como si fuera una mesa de café, entonces tiran números, ¿no? Y dice, bueno, en realidad nosotros incrementamos la deuda, pero por culpa del gobierno anterior, de las deudas anteriores, etcétera, toda esta cuestión. Y dice, entre otras cosas, porque le pagamos a los fondos buitres 20 mil millones de dólares. Mi carrera originaria es la de contador, así que tengo una cuestión que me acuerdo mucho los números. Y digo, ese no era el número. Me acuerdo además de los debates nuestros, que nosotros estimábamos en 15 mil, y que era mucho además. Yo digo, no era ese número. Y fui efectivamente a revisar, a confirmar este dato. Y a mediados de 2016, cuando se vota la ley que habilita el pago a los holdouts, habilita el pago de 11.684 millones de dólares. Y para lo habilita en efectivo, que es lo que se hace. Y para financiar eso, la emisión de un bono por 12.500 millones de dólares. O sea, lejos de los 20.000, muy lejos. Además de eso, no todos los fondos buitres finalmente fueron pagados. Hay unos 2.000 millones que ni siquiera fueron pagados. O sea, es menos de la mitad. Pero lo llamativo es que esa ley que mandaron ellos al Congreso, la mandaron ellos, la escribieron ellos, la escribió, claro, el propio Peña, digamos, sale de su mano. Llama poderosamente la atención que haya duplicado el número exageradamente. Y entonces, la reflexión es, uno debería preguntarse por qué son capaces de mentir de manera tan flagrante. Es cierto que ha sido una estrategia política desde el origen, desde antes de ser gobierno, durante su gobierno y hasta el final, siguen haciendo lo mismo. Pero me parece que en este caso en particular lo que quieren es hilar todas ese vademécum de mentiras con una supuesta herencia que ellos dejan, que además tiene algunas cosas en particular. Primero, apunta a un sector. Yo digo, ¿cómo puede ser que alguien acepte estos datos y no tenga la visión crítica de analizarlos? Bueno, me parece que hay un sector de la sociedad que no le interesan los datos ni los datos objetivos de la realidad, cosa que me preocupa, pero que es para el análisis, y que está esperando un argumento para una idea y un preconcepto ya predeterminado, que se llena sencillamente con eso, con... Y Peña me parece que lo escribió con esa finalidad, por eso no tiene ningún tipo de rigor. Y la otra cuestión es que dice, bueno, nosotros dejamos un piso para el crecimiento, ¿no? Y la Argentina está mucho más sana y está, no perfecta, pero digo, está muy bien, dice, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que si mañana no hay crecimiento, los tipos van a decir, nosotros dejamos para que haya crecimiento y miren, no hay crecimiento. Y después si hay crecimiento dicen, nosotros dejamos el piso para el crecimiento, por eso hay crecimiento. Entonces, hilan ese relato, como les gusta decir a ellos, para lo que viene, ¿no? Y tratar de instalar en un segmento de la sociedad proclive de esto, insisto, a no tener una visión crítica de los datos. Después las opiniones son totalmente subjetivas y los datos son analizables desde opiniones subjetivas, está claro. Ahora, no se pueden falsear los datos, lo hacen porque pretenden hacer justamente esto, ¿no? Sí, montado seguramente en el 40% y pico que obtuvieron de votos en las elecciones a presidente de la República y demás el 27 de octubre, quieren instalarse como la gran oposición y dejar seguramente para ese sector que los sigue, que los vota, estos datos que realmente son incontrastables con la realidad. Por ejemplo, el de la inflación. Bueno, es insólito. Sí, es muy bueno ese análisis porque en realidad cuando uno, de nuevo, tenía alguna mirada crítica respecto del resultado electoral, crítica en clave de análisis me refiero, vos decías, a ver, en ese 40%, yo diría que el 90% de ese 40% le fue mal con este gobierno. Así es. No así es. A una partecita. Sí, se le empeoró la calidad de vida, claro, con seguridad. A la amplia mayoría de ese 40%. Es decir, debe haber gente que perdió el trabajo y que los votó igual. Y este es un dato para analizar. Porque es de una complejidad supina, digamos, o sea, nosotros desde el Nacional, desde la mirada nacional popular, siempre tenemos esta tendencia de decir, bueno, las condiciones materiales están íntimamente ligadas a las posibilidades electorales y si a vos te va bien en términos materiales, hay y si hay un Estado que te ayuda a cumplir esas cosas en las que soñás y no podés, bueno, eso es un camino que no te garantiza, pero casi, que el éxito en términos también electorales. Y ese 40% no lo pone en jaque porque ganamos nosotros, está claro, pero es una llamada de atención que a mí me... Yo hacía el siguiente análisis, con el resultado de las PASO decía la Argentina es distinta del resto de Latinoamérica. Hay un tercio y una amplia mayoría, que después puede ser disímil, pero un tercio en todo caso de una mirada más liberal. El resultado de las generales se acerca más a lo que pasa en otros países de Latinoamérica, de sociedades divididas en mitades. Así es. Y bueno, es una complicación difícil de sortear, lamentablemente. Muy difícil. Hay que diferenciar el sujeto de la subjetividad, como se ha dicho. Y pasando a lo que viene, Hernán, les recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando gratamente, por cierto, con Hernán Lecher, que de estas cosas sabe, acerca de lo que se viene. Es casi el título de un tango, lo que vendrá. Pero lo que vendrá es difícil, indudablemente, sí, porque esta herencia... Creo que nuestros oyentes van a coincidir con nosotros, es extremadamente pesada, porque dejan un terreno realmente minado prácticamente con una cantidad de situaciones gravísimas. La Iglesia, el Episcopado, acaba de ratificar su opinión crítica sobre la situación de la pobreza, a pesar de lo que dice Pichetto, pero eso lo dejamos para otro día o café mediante. ¿Cuáles serían, Hernán, algunas de las medidas que debería tomar el nuevo gobierno de la Argentina? No, a ver, hasta hace poco tiempo la necesidad de regulaciones era justamente eso, una gran necesidad frente a la escasez de dólares que tenés. Volver a tener un Estado activo y presente. Claramente. ¿No? Básicamente todo lo que te puedo decir que creo que debe hacer el próximo gobierno tiene que ver con eso, porque en contraposición a lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos, que ha desregulado todo, me parece que el camino inverso debe retomarse, con inteligencia, claro está, pero debe retomarse. Me parece que la propuesta, por ejemplo, de Mercedes Marcó del Pont, que esta semana que planteó este camino de la desdolarización, me parece que en las tarifas es necesario. Yo creo que además hay que hacer algo similar en el tema de los combustibles, hay algo que hacer similar en el tema del trigo. El trigo, estamos hablando fideos, pan, harina, galletitas, el trigo mismo. Bueno, en fin, digo, me parece que ahí hay que trabajar para desenganchar una parte importante de los precios de lo que tiene que ver con la evolución del dólar. En segundo lugar, me parece que hay que atender la problemática urgente que tienen los argentinos. Vos hablabas del hambre, los argentinos que la están pasando peor. En este aspecto incluyo un tema en particular que para mí hay que encararlo, quizás desde la recuperación del poder adquisitivo, pero encararlo al fin, que es, vos tenés cerca de 170, 80 mil millones de pesos de deuda de los beneficiarios de la asignación, jubilados, etcétera, con el ANSES. Muchísima plata de gente que ha perdido poder adquisitivo, además, y que, por cierto, el que tiene la jubilación mínima agarró el crédito para tapar agujeros de deuda que tenía, y su jubilación mínima es mínima, o sea, o le recomponemos el poder adquisitivo y logramos y facilitamos justamente que puedan el repago, que me parece que sería el camino más natural, o ver la problemática en particular. O puede ser una cosa combinada. El objetivo es recuperar poder adquisitivo, esto está claro. Tema de crédito suba, me parece que ahí hay que tomar también alguna decisión. Ahora, fin de año, termina el congelamiento, tendrían que aumentar más de 20% las cuotas, con lo cual hay un tema central allí. Bueno, podría detallar, yo comparto, es un campo minado, ¿no? Donde vos te metas, tenés un problema. La cuestión del congelamiento de los combustibles, con tarifas dolarizadas o con combustible dolarizado en realidad, entonces reclaman un aumento, a pesar de que está altísima la nata, reclaman un aumento adicional. Medicamentos pasa algo parecido, aumentaron 430% en estos últimos 4 años y los laboratorios dicen que le deben 10 mil millones de pesos, así que se van a sentar en la mesa de la negociación con esa premisa, digamos, donde te metas, tenés un problema. Entonces, digo, todo esto que tiene que ver con la vida de los argentinos, la economía real, la vida cotidiana, en paralelo me parece que el otro gran eje reside en la cuestión del endeudamiento, ¿no? Digamos, de cómo resolvemos reperfilamiento, renegociación, como sea. Me parece que estaría muy bien hacerlo. Me preocupa más cómo nosotros logramos en esa renegociación una salida al crecimiento. A ver, para ponerlo en números. En 2015 vos dedicabas el 8% de tu presupuesto a los intereses de deuda. Hoy es el 21%. Ese diferencial de 13 puntos son 800 mil millones de pesos. Si tuvieras 800 mil, el 2020 creces. Claro, ¿se entiende? Digo, bueno, que bajemos el peso de los intereses de deuda a un presupuesto más o menos razonable, en un nivel del presupuesto más o menos razonable que te permita el crecimiento económico. El 20% de aumento de las jubilaciones son 250 mil millones. O sea, tendrías para mucho más que eso. Sin duda. Me parece que eso es imprescindible. Me seduce mucho, me atrae cuando lo escucho a Alberto, porque la verdad que uno quiere un presidente que nos defienda a nosotros, tan sencillo como eso. Entonces me emociona, casi lo digo ahora y me emociona escuchar a un tipo que dice, el fondo es corresponsable de lo que pasó en la Argentina. Parece que se lo dijo a Trump. Bueno, pero mira, esa discusión no es menor y yo creo que nosotros lo veníamos diciendo hace rato, y en febrero, cuando viene el fondo aquí a la Argentina, viene Cardarelli y compañía, se reúnen por primera vez con los sectores opositores, no había todavía listas, así que se reúnen creo que con Labaña, con Kicillof, no me acuerdo con quién más, y en todas las reuniones los tipos que plantean, dicen, salen la reunión y dicen, bueno, muy buena reunión, papá, papá, pa, dice, bueno, nosotros dejamos claro que en realidad nosotros vinimos a ayudar con un plan de estabilización, la política económica la aplicó el gobierno, y se lavan las manos, ya estaban viendo los tipos, porque ya sabían dónde terminaba, lo sabían desde el origen. Por eso me parece acertado cuando Alberto dice son corresponsables. Ninguno en la Argentina. No puede ser que los compañeros acá del CCC, los del CEPA, etcétera, etcétera, hayamos dicho cuando tomaron el crédito que iba a terminar de esta forma. Alguno puede ver que sea un genio, yo no, pero alguno puede ser. Ahora, la amplia mayoría somos del común de la gente, ¿por qué lo sabíamos? Lo sabíamos, pues ya pasó en la Argentina. Entonces, no puede ser que un organismo como el Fondo Monetario, que tiene miles de millones dedicados a tipos que investigan esto, nadie les haya dicho, che, muchacho, va a terminar de esta forma. Es obvio que lo sabían, pero me parece que eso le da el marco a la negociación con el Fondo Monetario, porque efectivamente lo que necesitamos es que no nos extorsionen con la reforma previsional, ni laboral, ni nada de eso, ad referéndum de que no podamos resolver el peso de los intereses sobre el presupuesto o el stock de deuda finalmente, ¿no? Sin duda. Hernán, vos sos economista, un agudo analista de la realidad económica y social, pero también sos un dirigente político. En este sentido, el 48,26% que sacó Alberto Fernández en primera vuelta le da un respaldo muy importante, pero pareciera, sin duda, que para enfrentar todo lo que se viene habrá que ampliar o fortalecer o consolidar ese espacio del Frente de Todos. ¿Cómo lo ves en este sentido? No, yo creo que sí, que eso es imprescindible. Me parece que, a ver, creo que se ha hecho un muy buen trabajo en el plano, si se quiere, político, en el sentido de tejer a los distintos espacios. A ver, ayer recordaba que cuando Cristina anuncia y dice que Alberto va a ser el candidato, uno de los debates que derivó de eso fue qué aportaba Alberto. Entonces, un poco uno presumía y dice, bueno, Alberto podía aportar, por ejemplo, la relación con gobernadores. Y efectivamente pasó. O sea, hubo un trabajo en ese aspecto que llevó a que el Frente de Todas fuera muy representativo en materia de espacios políticos. Y que se vio reflejado naturalmente en el resultado electoral. Ahora, me parece que en eso de ir por más, que comparto, que creo que es imprescindible, creo que el eje reside en las políticas que Alberto y su equipo impulsen desde el 10 de diciembre en adelante. Es decir, en ese 10% que no nos votó a nosotros y que tampoco votó a Macri, que quizás es más proclive y más fácil de seducir con política que, por ejemplo, cambien la orientación de la política económica en términos generales, ¿no? Digamos, en la medida que vean que pueden volver a confiar, creo que eso puede ser o tener más afinidad con nuestro espacio. Y después el mayor desafío es cómo ese 40% que hablábamos antes, que quizás no es tan fácil de seducir con políticas económicas porque le fue mal, igual lo votaron a Macri, habrá que indagar. En eso nosotros siempre hemos sido bastante limitados, la verdad, una autocrítica hasta hacia nuestro espacio político. Yo no soy muy del Big Data y toda esta cuestión, pero que evidentemente a Macri le ha dado resultados, pero evidentemente también nosotros necesitamos tener insumos en ese aspecto y saber qué es lo que procesa este 40% que no nos eligió a nosotros. Porque uno cuando ve, ayer Alfredo, el titular de la CELAC, me mostraba algunas encuestas muy interesantes que hablan de la sociedad argentina en general. Y la sociedad argentina no está en mitades. En los grandes temas de debate no está en mitades. Está en un tercio y dos tercios. Por ejemplo, yo voy a preguntar, ¿estás de acuerdo con el Fondo Monetario? Un tercio sí y dos tercios no. ¿Vos estás de acuerdo con las paritarias o querés paritaria que se discutan por empresa? Un tercio está de acuerdo por empresa y dos tercios está de acuerdo con las paritarias como se hacen en la actualidad con gremios. Digo, en los grandes temas de la economía argentina hay dos tercios y un tercio. Entonces, hay una parte que evidentemente nosotros tenemos capacidad para seducirla y que está en ese 10% y está en el 40% también, y que tendremos que tener la capacidad de poder hablarles en primer lugar y después de que nuestras políticas puedan ser interpretadas. Porque a mí me parece también que en la etapa anterior algunas cosas no se llegaron a entender en los debates más profundos. Claro, en el medio están los medios de comunicación, que han combatido abiertamente cualquier experiencia popular en la Argentina, y la anterior no ha sido la excepción, y no va a ser esta la excepción, y en eso tenemos que ser inteligentes para explicarles bien de qué se trata y por qué estamos defendiendo sus intereses también, que es un gran desafío, pero bueno, lo tenemos que hacer. Sin duda, y yendo a la última pregunta de este diálogo tan esclarecedor, se ha dicho que un camino indispensable para reactivar la economía es poner plata en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados. ¿Cómo te parece que se podría llevar a cabo esta política? Por lo cual, sin duda, ese dos tercios, esa parte de la sociedad argentina que ve con simpatía o vería con simpatía medidas proclives a la reactivación, debería reaccionar, ¿no? Yo creo, bueno, antes mencioné una, ¿no? Digamos, si vos lográs reducir el peso de los intereses, te queda una masa de dinero fenomenal para redestinar, digamos, mientras la ubiques bien, y se la das a los jubilados de la mínima, te puedo asegurar que garantizás el consumo. el consumo es el motor principal, lejos de la economía argentina. Sin duda. Con lo cual, la apuesta de Cambiemos a crecer sin apuntalar el consumo es casi una cosa insólita para un macroeconomista. Decirle, pero maestro, ¿no viste los componentes de la demanda agregada? Nunca los viste. Porque, o sea, necesitabas un nivel de inversiones fenomenal o, no sé, un estallido fenomenal de exportaciones. O sea, una cosa que en la economía sabemos que suele no ocurrir. Bueno, me parece que ese sería un camino. Me parece que trabajar sobre paritaria a mí también me parece atractivo, interesante, me genera expectativas. No con esto quiero decir que es sencillo, porque creo que es difícil, pero el acuerdo de precios y salarios me genera, me produce expectativas positivas, en el sentido de que hemos perdido arriba del 20% de poder adquisitivo el conjunto de las mayorías populares en la Argentina. Recuperarlos de un saque es imposible porque se te descuajeringa todo. Ahora, ir recomponiéndolo me parece interesante. Entonces, vos tenés que trabajar sobre ingresos. Bueno, si lográs ingresos fiscales, liberarlos para poder ponerlo en el bolsillo a la gente, está buenísimo. Vía paritarias es la otra herramienta. Y me parece que la tercera pata es cómo vos resolvés a través del acuerdo de precios y salarios, y para mí, a través de intervenciones y regulaciones del Estado, que no se te escapen los precios. Hay que disciplinar a los agentes económicos. Y esa es la palabra, disciplinarlos. Les guste o no les guste. Yo ya creo que hay que dejar de discutir. Me preocupa un poco que siempre estemos discutiendo. Por ejemplo, el exportador que retiene la cosecha le hace mal al conjunto de los argentinos. Esto está harto demostrado. Basta de seguir discutiéndolo. El interés de esa empresa en particular no está por encima del conjunto de los argentinos. Ya está. Y ojalá lo entiendan en el acuerdo de precio y salario. Igual hay que disciplinarlos. Esto es una realidad, les guste o no les guste. Y ahí es donde interviene o debe intervenir el Estado, por supuesto, en función del interés general y sobre todo de los más postergados. Hernán, un gusto. Hace tiempo hemos compartido charlas sobre la Ley de Defensa de los Consumidores o Precios Cuidados y ahora, bueno, volvemos a encontrarnos frente a otro escenario. Te agradezco mucho la presencia, tus reflexiones, que seguramente van a ser muy bien aprovechadas por nuestros oyentes. Que bueno, vamos a recordarles que hemos dialogado con Hernán Lecher, que es contador público y magíster en Economía Política y director del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, ¿es así? Exactamente. Gracias, Hernán. Un gusto nuevamente. Un placer mío. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Escuche. Suena muy bien, ¿no? Se llaman Opus Tango Quinteto y vienen tocando juntos desde 2017. Acá los escuchamos con el tema Calambre. Los músicos son Tomás Falasca, Javier Case, Uriel Kaufman, Renato Venturini y Juan Gabriel Romano. Romano, además, está a cargo de los arreglos y la dirección musical y es quien ahora nos cuenta más sobre esta agrupación. Somos una agrupación instrumental de tango con sede en la ciudad de Buenos Aires. Nacemos como grupo a comienzos del año 2017 a través de una convocatoria de mi parte, pero que ha tenido una aceptación inmediata por parte de los músicos, algunos de los cuales son colegas con los que hemos compartido escenarios previamente. El quinteto está formado por violín, bandoneón, contrabajo, piano y clarinete. Justamente la incorporación de este último instrumento creemos que es un aporte especial que estamos haciendo al tango, dado que no es tan convencional escuchar en el tango más tradicional el clarinete. Algo que también caracteriza al grupo es el carácter solista también del resto de los instrumentos. Cada uno de los músicos tiene un nivel instrumental muy muy importante, con lo cual, bueno, cada cual le pone su impronta y su personalidad, y esto se nota mucho desde los arreglos y desde las performances. Desde hace 15 años el departamento La Ciudad y el Tango del CCC viene desarrollando una laboriosa carrera en relación con el tango actual, y su aporte es esencial, ya que desde sus comienzos se propone darle espacio a los grupos que desarrollan tango desde la actualidad, planteando nuevas visiones y miradas sin las repeticiones de los cánones preestablecidos. Desde esa perspectiva es que Opus Tango Quinteto se presentará este miércoles a las 20:30 horas en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Gabriel Romano nos comenta ahora cuál es el repertorio habitual en el quinteto. Bueno, en cuanto a nuestro repertorio, te cuento que es bastante amplio. En su mayoría es instrumental, porque el grupo nuestro es instrumental, pero cada tanto invitamos a algún cantante para las presentaciones, como es el caso de la fecha que te voy a comentar a continuación. Cuando tocamos en teatro, es un tango que es bien de concierto, bien para escuchar, tratamos de crear, climas muy distintos, y bueno, dar una idea de producto y de obra de arte también con la elección de nuestros temas. Y ahí vamos, desde un Piazzolla hasta un Mariano Mores, y vamos hasta un Ledesma actual, queremos hacer siempre un tango fresco, con nuevos arreglos, con nuevas propuestas, y tratamos de conservar, sí, el elemento tradicional del tango, que eso se puede ver, bueno, en la claridad de la melodía, en la variación al final del tango. Así que bueno, esa es nuestra propuesta. Patio de la morocha que allá en el tiempo tuvo frescor de sombras como el alero. Sobre tu piso pobre, ladrillos viejos, junto a mi pecho triste, sus ojos negros diciendo adiós. Reiteramos entonces, se llaman Opus Quinteto Tango. Allí están Renato Venturini en bandoneón, Uriel Kaufman en clarinete, Javier Case en violín y Tomás Falasca en contrabajo. En el disco el cantor invitado es Esteban Riera, pero que por problemas de agenda no va a estar en la presentación de la semana que viene en el CCC y va a ser reemplazado por Lautaro Massa. Juan Gabriel Romano está a cargo del piano, los arreglos y la dirección, ya lo dijimos. Y también de este convite para el próximo miércoles en el CCC con entradas a 300 pesos. Y bueno, y ahora el 13 vamos a presentar en concierto nuestro nuevo álbum que se llama Que lo paren, que es el nombre de uno de los tangos que forma parte del disco, un tango de Eduardo Rovira que nos encantó como parte del álbum y como título porque es un tango con mucha fuerza y con una gran vanguardia que fue parte del tango y que está actual hasta hoy en día. Así que lo queremos poner en valor a través de este nombre y de esta grabación. De Eduardo Rovira entonces, pero en versión de Opus Quinteto Tango, Que lo paren. Ellos pararán, pero nosotros no, aunque nos vamos a despedir en este mismo instante hasta la semana que viene. Paramos por hoy, el sábado que viene nos volvemos a escuchar.